Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días a todo el mundo. Pues hoy les quería contar que están en La Mancha muy contentos con lo que consideran su pisto. Naturalmente, manchego. Bueno, está bien. Lo primero que tengo que decir es que al pisto le pasa algo parecido a lo que le ocurre al gazpacho, tal y como actualmente lo entendemos, que no pudo incorporar el tomate, que es un ingrediente básico tanto en uno como en otro plato, hasta bien entrado el siglo XIX, que fue cuando la hortaliza se popularizó como alimento. Antes, cuando llegó de América, se empleaban hasta como ornamento, como adorno. Lo segundo, y bueno, y pensaban que esto es muy curioso, que el tomate que comieron que era venenoso. Lo segundo que tengo que decir es que estuve mirando en el libro La Cocina del Quijote, que para mí es muy solvente, y allí no aparecía la famosa fritada, el pisto, para nada. Luego es de suponer que en tiempos del famoso Hidalgo, pues que tal plato, el pisto quiero decir, debía de ser completa o casi completamente desconocido en La Mancha, a no ser que fuera un guiso de pastores o campesinos elaborado al aire libre, que seguramente es lo que debió de ser. Dicen los entendidos que pisto viene del latín pistus, que sería algo así como machacado. También hay quien asegura que la palabra pues significa algo como de... Bueno, lo cierto es que solo pudo tener el aspecto y la composición que conocemos cuando llegó aquí el tomate, como les decía antes, y el pimiento, que vinieron de América. Y por todo esto, es muy improbable que el guiso se creara exclusivamente en La Mancha. Existe por Valdepeñas un plato que se hace a base de pimiento, cebolla, tomate y todo esto, pero todo junto. Se asa en las brasas y luego se junta. A diferencia del pisto, pues como les decía, no se fríe, sino que se asan los ingredientes para luego juntarlos y hacer una especie de ensalada, algo que lo parecido, yo pienso que es el parecido a lo que en Cataluña se llama escalivada. Y luego se le añade bacalao, bacalao desmigado. Bueno, pues a todo esto por Valdepeñas se le llama tiznao. Y en él, como les decía, también interviene el bacalao desmigado y les puedo dar fe de que está muy rico. Y ahora, pues os voy a dejar con el pop divertidísimo de los B-52, este grupo nueva ola americana a tope. Y el B-52, se acordarán que era un avión de bombardeo americano, pero es que también se llamaba así aquel peinado cardado y abombado de las chicas. Seguramente que se divirtieron mucho con su pop divertido y completamente optimista. Under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock.